él lo hubiera podido hacer y ya me lo hubiera mandado. ¿Sí me da su nombre? ¿Quién me está atendiendo, por favor? Getsemaní. Getsemaní. Martínez. Martínez. ¿Martínez qué, perdón? Acosta. Acosta. ¿Me vuelve a explicar lo que me acaba de decir? Déjame ver tantito tu oficio y yo te... ¿Y esto para qué les sirve a ustedes? ¿Ustedes están buscando a alguien? Somos familiares de desaparecidos. Desaparecidos. Nos hemos vuelto defensores de derechos humanos. Bueno, por lo regular, si ustedes están buscando a un familiar, si usted es familiar, necesito que me especifique qué persona busca, qué ropa traía la última vez que lo vieron, si traía un tatuaje, si traía alguna prótesis, alguna corona, alguna cicatriz. En específico, ¿no? Del que lo busca. Del que lo busca. Oiga, y si lee el oficio y al último me dice, porque ahí le estoy especificando nosotros es que la información nos que queremos. Sí, es que aquí me están pidiendo cosas que por lo regular nada más me la pide directamente mi jefe inmediato. El semáforo tiene horno crematorio, desde ahorita les digo, ¿eh? Aquí es una instalación que nos presta la funeraria. Esta parte de arriba, ahorita yo lo estoy atendiendo en la parte de la funeraria. El semáforo es la parte de abajo. Y el horno no está aquí, el horno está en la parte de la funeraria de allá. ¿Sí? El semáforo tiene horno crematorio. El horno crematorio es de la funeraria. De la funeraria. Sí, de la funeraria. Y ningún desconocido se puede incinerar. ¿Sí? Ninguno. Ok. ¿Porque es particular ustedes? No somos particular, lo que pasa que como las autoridades no han hecho un CEMEFO en Iguala, los únicos CEMEFOs que hay en el estado de Guerrero es Acapulco, o sea, CEMEFO aparte, es Acapulco y Chilpancingo. Todos los demás CEMEFOS, por lo regular, les prestan instalaciones funerarias, lo que es nada más Iguala, Tecpan y me parece que Iztapa. Porque ni en Taxco hay CEMEFO, se cerró el CEMEFO porque el personal del CEMEFO de Taxco se incorporó a Iguala. ¿Sí? Pero el CEMEFO, que está muy aparte de una funeraria nada más, es Acapulco, Chilpancingo, que están separados, que tienen sus propias instalaciones. A nosotros nos las prestan, pero somos muy aparte de las funerarias. Ahorita ellos los atendieron porque yo no estaba, yo andaba en la jurisdicción. Pero por lo general, toda la persona que viene al CEMEFO, yo los atiendo. Pero CEMEFO sí existe, está acá, ¿no? Está en la parte de abajo. De abajo, pero sí. Pero yo les digo que el CEMEFO no tiene un horno crematorio como ustedes me lo están especificando. Sí, aquí. Sí, no hay problema de eso, sí. pero el CEMEFO sí existe, sí está acá. Sí, está en la parte de abajo. O sea, todas, tanto mi oficina como las... el refrigerador, a donde acomodamos los cuerpos cuando llegan, las planchas, la sala de necropsias, todo está en la parte de abajo. ¿No hay un responsable del forense? ¿O quién es? Es la doctora Elia, pero ella nada más está los fines de semana. ¿Qué querían saber? En sí, siempre que van a venir, si vienen entre semana me van a encontrar a mí. Porque yo soy la que lleva todo lo de los cuerpos. Ya si quiere mandar un oficio directamente, se lo puede mandar al doctor Benyuda, que es el director de los CEMEFOS a nivel estado. No, doctor Benyuda. Doctor Benyuda. B de bueno. Ajá. E-N, separado, Y, E-H-U-D-A. Benyuda Martínez Villa. Mire, ya hablé con el director general. No les puedo recibir el oficio. ¿Quién es su director general? Es el doctor Benyuda. Es el director de los CEMEFOS en el estado de Guerrero. Si ustedes quieren saber alguna información de todos los cuerpos, lo tienen que pedir directamente en las oficinas centrales de Chilpancingo, porque todo lo tienen concentrado allá, ¿sí? En cuestión de las inhumaciones, en qué panteones están, fosas, lo tienen que pedir directamente al Ministerio Público, ¿sí? Porque ellos son los que nos ordenan a nosotros inhumar los cuerpos, ¿sí? Todo eso lo tienen que hacer con sus oficios, así como les digo, con sus hojas membretadas y su sello, y pedirlo en diferentes dependencias. Ya cuando ustedes manden oficio, como decir, ustedes quieren, me imagino que quieren, como le dije, andan buscando personas de todos, en todo el estado, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ellos llevan un concentrado en Chilpancingo. Ya en Chilpancingo, a lo mejor a mí me piden, ¿sabes qué? Dime cuántos cadáveres tienes, cuántos enterrado, cuántos has enterrado, cuántos tienes desconocidos en Iguala, en qué panteón de los tienes. Y ellos ya les van a hacer okay. Concentrado. Eso que nos estás diciendo, ¿a quién se le hace la petición? Se lo van a hacer directamente al doctor Ben Yaudat. Él está en Chilpancingo, en la oficina central. Así como me hicieron el oficio, así háganselo a él y ya entregarlo directamente a él. Y él ya se va a encargar de pedir a todos los CMFs en el estado la información que ustedes están pidiendo. Pero yo sí les pido de preferencia, si ustedes están buscando una persona en específico, tienen que ponerme, así como yo les dije, en específico. Ustedes están buscando a tal persona. Y se puede hasta con fotos, ¿no? Creo que fotos. No pueden grabar. Nos vienen acompañando. Sí, pero es que no pueden grabar. Sí, se puede con fotos. Es que es un derecho que tenemos, eres un servidor público. Sí, pero no, o sea, no puedes. Claro que sí, yo aquí trabajo, soy empleada del CEMEFO, pero no pueden grabar. Solamente con autorización del doctor. Y sí se los permite, porque el doctor Ben Yaudat es muy accesible, porque sí los entiende. Pero eres una servidora pública y no te están afectando en tu trabajo. Bueno, así como les digo, si ustedes están buscando una persona específica, tienen que poner, no sé si usted sea familiar, no, sí, bueno, usted yo, señora. Yo dejé aquí la foto de mi hijo. Ajá. Y datos, todos los datos, ya tiene mucho tiempo que lo tiene, no sé si todavía lo tenga. Sí, nosotros llevamos un control de todas las personas, inclusive hay veces que, me imagino que ya levantó un acta, sí. Ya sacó prueba de ADN. Sí. Sí, todo cuerpo que ya llega al CEMEFO ya se hace prueba de ADN. Sí, luego que está desconocido se hace prueba. Getsemaní. Ya todos. Perdón por interrumpirte. Es nuestro derecho como mexicanos y como familiares de desaparecidos. Venimos como grupo de búsqueda de fosas clandestinas. No somos una asociación civil, no somos nada. El artículo 8 de la Constitución mexicana, no sé si usted se lo sepa. Como servidora pública a lo mejor se debe de saber los artículos de la Constitución. No, porque yo soy administrativo. No. Yo nada bueno, más. Como mexicanos, yo como mexicano estoy aprendiendo la Constitución. Y el artículo número 8 dice que tengo derecho a la información por medio de un escrito. Yo te traigo un escrito donde te estoy pidiendo información del CEMEFO de Iguala. No te estoy pidiendo a nivel del Estado. Bueno, ajá. Todos modos me tienen que llevar el oficio porque ellos me tienen que ordenar a mí. Ajá, no. Yo te lo traigo aquí porque yo vengo al CEMEFO de Iguala a pedir información. Y es tu obligación como servidor público recibirme de acuse, de recibido, y me puedes contestar todo lo que me estás diciendo, pero por oficio. Contéstame lo que no puedes darme información por el artículo fulano o no sé cómo respaldes tu información. Yo tan solo te traigo un oficio y quiero que tú me firmes de recibido y espero tu contestación. Nada más eso. No te vengo a pedir otra cosa. Está dentro de la ley lo que te estoy pidiendo. Y es tu obligación. Déjeme hablar directamente, házmelo, Chil, porque yo hablé ahorita con el doctor. Házmelo por escrito. Yo hablé lo que con tú el me doctor estás diciendo. Y me está diciendo que se lo pidan directamente allá porque él me va a ordenar a mí. Pero yo estoy pidiendo al CEMEFO de Iguala. A mí me interesa de Iguala. Después lo voy a por hacer eso, a nivel. Yo le estoy diciendo que él me va a ordenar a mí. Usted lo entra en Chilpancingo y él, como oficina central, me va a decir: a ver, Getsemaní. A mí me trajeron este oficio, tú contéstame todo lo que me están pidiendo de bueno, Iguala. Bueno, Getsemaní, yo busco un servidor público que me pueda atender ahorita y me pueda recibir de acuse del oficio que yo traigo. Si tú no puedes, tráeme a la persona que me firme de acuse de recibido. Eso nomás te pido y espero su contestación. Permítame ahorita te porque permito. El doctor... ¿Dónde se entrega el oficio? El CEMEFO de Chilpancingo. Está a un lado de la Procuraduría. Pero yo vengo a pedir información del CEMEFO igual. No, por eso le digo, es que también a mí entiéndame, yo soy administrativo, ellos me van a ordenar a mí. Yo con mucho gusto les contesto, cuando ellos me manden su oficio, yo con mucho gusto se los contesto. Pero sí, yo tengo ese oficio directamente a ustedes. Ajá, por eso, es que ellos como oficinas centrales me hacen un oficio a donde me van a especificar todo lo que ustedes necesitan. ¿De la Procuraduría del Estado? Ajá, a un lado está. ¿Ves dónde pasa el río? Está donde está el río que va hacia el río. Hacia. Ajá, está el puente. Y está la ciudad, ¿qué? ¿Ciudad qué? ¿Justicia o cómo? Ajá, Procuraduría de Justicia, algo así. Está el puente. Ajá. Y está así a un ladito. ¿Dónde pasa el río? Sí. No me acuerdo cómo se llama. Sí, cómo se llama, pero va al río. ¿Eh? Guapa. Guapa. Guapa. Guapa. Guapa. Semani, te pedí que me... Si tú no me puedes acusar de recibido, que me comunicaras con alguien que me lo pudiera recibir aquí en el CEMEFO de Iguala. Lo que pasa es que el doctor Ben Yaudat está en Chilpancingo, por eso me estoy comunicando con él. Él está en Chilpancingo ahorita. Él solamente se lo podría recibir. Está en Chilpancingo. Si no, yo le hablaba, él venía y hablaba directamente con ustedes y se arreglaba. ¿Qué día lo encuentro aquí en Iguala? En Iguala, a lo mejor el viernes está aquí. No les sabría decir por qué él anda en todo el estado. Sí, como él es el director a nivel estado, él anda 2 días está en Chilpancingo. Él estuvo ayer aquí. Pero como administrativa, tú me doctora, puedes... Doctora, que trabaja en el ISSSTE, ¿no? Ah, sí, pero el viernes está aquí. Tú me el puedes viernes, acusar sí, de recibido o sea, porque mañana, estás... ¿no? Mañana. Ah, mañana es viernes, perdón. Estás trabajando aquí, sí, ¿no? Bueno, eres administrativa, me dijiste, ¿no? Me lo puedes acusar de recibido. No puedo porque yo ya le dije que me dijo que las oficinas centrales lo tienen que entregar a ustedes directamente. Pero yo no pido información de los CEMEFOS de otros. Por eso, estados. No, o sea, no, ya sé que no pide información de los otros CEMEFOS, pide nada más específicamente de aquí. Usted lo va a dirigir a Chilpancingo, Chilpancingo me hace un oficio dirigido a mí, a donde yo tengo que contestar su oficio. No sé si me explico. Pues sí, pues te ahora otra cosa, me estabas comentando, de, digamos, ¿lo podemos hacer así como particular o como tú nos estabas diciendo? Es tienen que venir sí, las hojas membretadas y respaldado me imagino por una, que ustedes ya hicieron su logo autoridad de grupo de búsqueda de cosas. No, lo que pasa es que no se ha dado de alta, no tenemos logotipo, no tenemos... Pues háganlo en hojas blancas y pues, dígale que son una asociación civil. Estamos registrados todavía. Getsemaní, no somos asociación civil. Y dime, ¿en qué artículo de la Constitución dice que debo de hacer en hojas blancas mi escrito? Mire, no, yo no sé si hay o no hay un artículo. Lo que pasa es que todos los que vienen, no son la primera persona que ustedes vienen buscando a gente, me traen por lo regular todos sus hojas membretadas con su sello o me lo manda dirigido Derechos Humanos. Como ustedes, su grupo de búsqueda se van y sabes que nosotros andamos buscando tal persona, haz un oficio donde necesitamos esta información. Te estoy poniendo con copia para la dirección del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón. Ellos sí son un AC a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al maestro Sergio Rochín, representante de la CEAP, y a la fiscal de la Procuraduría General de la República, la maestra Herendida Cruz Villegas Fuentes. Me da mucha tristeza que no me recibas de mi oficio, ¿no? Porque es tu obligación como servidora pública. Aunque el doctor Benyengua te haya dado una orden, ¿no? Sí es tu jefe, pero es un derecho mío y una obligación tuya como servidora pública de recibir de mi oficio y ya ellos me pueden contestar lo que me quieran contestar, ¿no? Y decirme, ¿sabes qué? Pues no te recibimos tu oficio porque vienen hojas de cuaderno. No te puedo dar información porque no eres esto y esto y esto. Yo nomás quiero que mañana si quieren venir, él va a estar aquí. Que me acuses de recibido. Y ya. Mañana si quieren venir, él va a estar aquí. ¿A qué horas me recibe? Para que yo venga a esa hora, porque somos de fuera, no somos de aquí de igual. Después de las 10 de la mañana. Asegúreme la hora y yo aquí estoy a esa hora. Es que no te puedo decir lo que pasa, que él no tiene hora. Pero te puedes comunicar con él y él que nos dé la hora, así como te estás comunicando ahorita. Le voy a hablar. Que me agende. Porque ya si venimos y luego que nos atiendan. Lo que pasa es que ya no tiene hora. Puede estar en la mañana, en la tarde, porque tienen que salir a comer también. Si hay levantamientos, ella se tiene que ir. Si es un servidor público, debe de haber un horario de entrada. Sí, hay un horario de entrada. Nosotros no tenemos horario de entrada y no tenemos horario de salida porque no hay, no sabemos a qué horas va a fallecer un cadáver y a qué horas vamos a acabar la necropsia, a qué horas va a llegar la familia. O sea, no, nosotros no tenemos horario. Hay veces que los muchachos no duermen en todo el día o toda la madrugada porque... Bueno, pero entonces, ¿a qué horas yo la puedo encontrar o cómo le hago para encontrarla? Como a las más o menos 9 de la mañana ya llega. Entonces sí tiene un horario de entrada, ¿no? Es que yo no te puedo decir a qué horas entra porque yo no estoy los fines de semana, yo estoy de lunes a viernes. Tanto puede hablarle y luego le hablan a las 6 de la mañana, sabe que su horario no es a las... entra a las 7, pero faltan 10 minutos para las 7. ¿Sabe qué, doctora? Ya hay un cuerpo, venga, ya le... Pero, por ejemplo, las personas que traemos un escrito, un oficio, o hablar con ella, ¿cómo podemos localizarla? Por teléfono solamente, pero mejor mañana hablen directamente con él. Esto se los va a resolver el doctor Ben Yehuda, así de fácil, rápido. ¿Sí? Sí, claro, pues sí. Ya tengo pues la director. Cita, ya está ya, la cita. Sí, ¿mañana? A las 10 de la mañana. Yo de todos modos a las... Te voy a hablar antes de las 10 para que él, si tiene cosas que hacer, se apure, porque ustedes van a estar puntuales. Sí, porque venimos de fuera. A las 10 de la hoy mañana. Hoy hicimos un gasto, no tenemos mucho dinero, cosa que no le interesa, ¿verdad? Pero tenemos un familiar desaparecido pues sí, desde hace 5 años y no lo encontramos. Y nos encontramos con la burocracia del país. Ah, te digo porque estoy leyendo la Constitución. Y es mi derecho el que tú me hayas recibido esto. Y me da mucha tristeza que no te sepa la Constitución porque eres una servidora pública. ¿La tendré que estudiar? Sí, te lo recomiendo porque vas a tener muchos.